bienvenidos a la música que escuchan todos. Hoy en un programa muy especial, porque además de ser nuestro 25º programa consecutivo, tenemos el estudio a unos grandísimos invitados. Así es, tenemos el gran honor y privilegio de presentarles a la más importante banda de rock que tenemos hoy en el país. Y por su fuerza, calidad y sonido y demás, Gogo Blues está en un estado de forma que es difícil no darse cuenta que es la más afilada banda que tenemos ahora en Bolivia. Por eso les presento aquí a Gogo Blues. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Gracias a ustedes y bueno, un placer estar aquí. Y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un gusto compartir con todos ustedes y estar aquí esta tarde con ustedes. Bueno, como no es tele, se me estaba pasando, tenemos que presentar a nuestros invitados, ¿no? Aquí estamos con Gonzalo Gómez, que es el guitarrista y vocalista de la banda, y con Julio Jaime, que es el bajista, y aparte tienen una relación muy particular entre los dos, porque son compañeros desde hace mucho tiempo, desde una anterior banda que tenían, pero eso vamos a echarlo hablando en el programa también. Y no sé si quieren decir algo más ustedes sobre los otros miembros de la banda que no están. Bueno, que son los faltones, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos nosotros y que bueno, vamos a conversar un rato con todos ustedes y con el público hoy. Bueno, queremos resaltar que los otros miembros de la banda son Alexis Trepp, que toca la batería, y Nicolás Suárez, que toca el piano. Y además de eso, aprovechamos también para decir que, además de que lo hacen muy bien los dos, que Nicolás Suárez es justamente ese prócer del rock nacional que tenemos, que está activo desde los 60, tocando con varias bandas, especialmente con Climax, y también estuvo con la Big Band de Jazz. Y bueno, seguimos con el programa, ¿no? De repente se están preguntando también los que nos siguen, los amigos que nos siguen por internet o por la radio, qué pasó con el programa que teníamos planeado. No sé, Luis, explicarles qué pasó. Bueno, recibimos la noticia de que Gogo Blues iba a llegar aproximadamente el miércoles en la noche, entonces ya decidimos posponerlo para la semana siguiente, la continuación del programa dedicado al viaje, y traerlos a ustedes. Y bueno, ahora empecemos. No sé si quieren presentar alguna canción del disco o algo que quieran decir. No sé. Bueno, la verdad que estamos presentando un material nuevo, que es un disco, que es el cuarto disco de la banda, que se llama Hoy. Vamos a compartir un tema con todos ustedes. A ver, Julio, ¿qué te parece? Hazme brillar, ¿te sí, parece bien? Sí. Hazme brillar, ya, es el tema número 2 para todos ustedes. Vamos a hacer brillar. Ser pedimos la música que escuchan todos y no se olviden que pueden participar llamando al 455-3040 para hablar con la banda, saludarlos, hacerles una pregunta, lo que quieran, y también dejar el comentario del programa o bajárselo en el blog, que es musicaytodos.blogspot.com, o dejarnos algún comentario, lo que sea, el email, que es musicaytodos@gmail.com. Participen, dejen comentarios y llamen, que la banda está dispuesta a responder lo que ustedes quieran. Estamos a su disposición. Sí, señor. Y bueno, no sé, de repente lo vamos por una pregunta retro, ¿no? Tal vez algunos se están preguntando cómo fue ese volver a encontrarse después de haber estado pateando al perro y con un cambio de miembro un tanto repentino, y ahora están de nuevo tocando como siempre, ¿no? Bueno, básicamente nosotros con Julio tenemos, como dijiste recién, tenemos una relación que va más allá de la amistad simple, porque hemos pasado cosas que realmente otra gente no la pasa. Cuando nosotros llegamos con Patino el Perro, tocábamos para poder comer por 30 bolivianos, por 50 bolivianos, y bueno, vivimos cosas difíciles que normalmente cualquier músico de este país no lo vivió, digamos, porque nosotros tocábamos para comer y ahí no íbamos a nuestra casa y no teníamos dónde dormir, porque no teníamos ni colchón, ni frazada, nada. Entonces, nos une una complicidad mucho más grande que con cualquier otra persona, cualquier otro músico. Entonces, para mí tocar con él es algo natural, ¿no? Podemos no tocar juntos, pero cuando volvemos a tocar es algo normal, ¿no? No es algo que tenemos que practicar y volver a empezar otra vez, ¿no? Sí, sí, seguro. Ayer se veía eso en el escenario, ¿no? Que con una mirada ya estaban, oye, así tu línea, así. Sí, lo pasa, venimos con Gonzalo de compartir más que música, fue como una forma de vida, ¿no? Eso, poder tocar para poder comer al otro día. Era una cosa muy muy fuerte, ¿no? Incluso que yo no la había vivido nunca sin, digamos, yo estando en la casa de mi mamá nunca me había pasado. Y bueno, fueron cosas que nos han servido como para afianzarnos mucho más a la música y tomarlo de una forma mucho más sentimental, ¿no? Sí, ahora, hablando también de... Bueno, de repente dice... Gogo Blues hace blues rock tradicional, ¿no? Y ahí tal vez está pasando por alto que tienen muchos trasfondos musicales distintos, ¿no? Ahí está de Alexis, que es de escuela más dura, se nota que a ratos quiere soltarse en la batería, y también por el otro lado está Nicolás Suárez, que es de un poquito más rítmico, ¿no? Con más swing, más feeling de su formación jazzística, digamos. No sé cómo los enriquece y conjuntan eso, tal vez particularmente para este disco hoy. Sí, sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos una... Siempre hemos mantenido una particularidad en trabajar con la banda y en recibir los aportes de cada uno de los miembros de esta banda. Tanto como Alexis como Nicolás han hecho un aporte estético muy importante y musical, ¿no es cierto? También a nivel composiciones, Nicolás ha hecho unos temas increíbles para este último disco, y yo creo que la banda tiene una tendencia distinta a lo que tenían los otros discos, porque justamente suena un poco más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, eso es verdad. No sé si se animan a presentar ahora uno justamente de los temas que demuestra esa nueva fuerza que tiene. Podemos escuchar No te olvides, que es una canción dedicada a Potosí y a la consecuencia a lo que ha sido la conquista del viejo mundo al nuevo mundo. Vamos entonces. No olvides dejar algo de ti. seguimos en la música que escuchan todos, compartiendo con Gonzalo y Jaime de los Gogo Blues, ¿no? Gonzalo y Jaime, está bien. Está bien, Gonzalo y Jaime, claro. Es normal que le digamos, pues, lo llamemos por su apellido, pues como es un nombre. Sí, pero... No te preocupes, que es normal. Todo igual. Bueno, seguimos compartiendo. Ahora quisiera hacerles una pregunta, es un poco exquisita, pero siendo ustedes no los más grandes exponentes del blues, queríamos hacérsela, ¿no? A pesar que gran parte del blues que se hace y se ha hecho en Bolivia es blues eléctrico, blues rock, ¿a qué escuela clásica creen que viene el blues nacional? ¿A la de Chicago, Detroit o del Delta? O sea, ¿cuál piensan ustedes que se acopla más? Ninguno. Yo creo que sí. Ninguno. ¿Eh? O sea, sí. Y claro, porque el blues del Delta está en el Delta, el blues de Chicago, claro, está en Chicago. No, entonces nosotros tenemos un... Es muy difícil que nosotros podamos traer eso si es que no está en nosotros, ¿no? Nosotros tratamos de tocar un blues que es lo que nosotros interpretamos como blues, ¿no? Y lo mismo es lo que nosotros sentimos como rock. Yo creo que si nosotros lo enmarcamos a lo que hace Gogo Blues, no podríamos estar en ninguno de estos aspectos. Además, el blues que ustedes tocan es un blues muy urbano, ¿no? Muy sentido de la ciudad, que es un elemento que creo que se encuentra presente en toda su trayectoria como Gogo Blues. Yo creo que tiene que ver, ¿no ves? Yo creo que tiene que ver más que... Nuestro blues tiene que ver más con un sonido mucho más tejano. Sí, verdad. ¿No ves? Claro. O sea, ese lado es. Y además, o sea, ejecutado de una forma mucho más particular, ¿no? Yo no siento como que tocamos un blues parecido al que se toca en Estados Unidos. Sí. No sé, es algo hecho aquí y lo tocamos como lo sentimos nosotros, ¿no? Más allá de las estructuras armónicas del blues, que bueno, que siempre se respetan, ¿no? Sí, sí, sí, es una pregunta interesante que venía preguntando por ahí. Sí, sí. Y hay algunos eruditos que nos escuchan, un saludo para ellos, más bien nos estábamos olvidando de todo. De verdad, ellos ya saben a quién nos estamos refiriendo. Se hubiesen alucinado ayer con el equipo, ¿no? Es una joyita con lo que estás tocando. No sé si te animas a decirnos algo más de tu viola. Bueno, yo soy una persona un poco soy muy descariñada con mi instrumento. No tengo así mucho cariño, ni en el sentido de limpiar mi guitarra o cosas así. Es más, he perdido varias, he roto varias. Tengo siempre un cariño muy especial por las Gibson, que son las guitarras que me gustan habitualmente. En este momento tengo una guitarra que es una Epiphone americana, que es una joyita porque no son las Epiphone que normalmente estamos acostumbrados a ver nosotros, que son las coreanas. Esta es una edición que se hizo durante 3 años, que es del 77 al 80. Es una guitarra que es el modelo original de Epiphone, que se llama Epiphone Genesis. Y bueno, la tengo con unos humbucker Gibson del 57. Entonces, digamos que suena bastante bien. Sí, no, decir poco, es una maravilla esa guitarra, ¿no? Y bueno, aprovechamos para invitar a todos los que nos están escuchando a ir al concierto. Ustedes se presentan esta noche. Así es, esta noche vamos a estar en Kefren a partir de las 10:30 de la noche. Vamos a tener la noche más intensa, como la de anoche, quizás más intensa, vamos a ver. Y vamos a tocar mucho rock and roll y vamos a tocar hasta que las velas no ardan. Bueno, y siguiendo con esa pregunta de los instrumentos, hablamos también del tuyo, Julio, porque si algo también tenemos en común es que yo también toco el bajo, ¿no? Ah, y he quedado bien. Pues impresionado con el instrumento que tenías, no sé si nos puedes hablar de... Bueno, yo tengo preferencia por el Fender Jazz Bass, por el me gusta el cuerpo que tiene para el blues. Yo mayormente uso una ecualización no tan, sin tantos medios ni agudos. Me gusta mucho más que suene pesado y grave, pastoso, digamos. Bueno, me resulta muy muy cómodo el jazz bass. Y ahora tengo uno de 5 cuerdas. Un mensaje del público, aquí nos dice Carlos, diles que en vivo es más de la puta, saludos. Bueno, Carlos, te esperamos esta noche entonces para que vuelvas a decir lo mismo. Y bueno, yo creo que habría que darle una canción que, aunque no sea en vivo, se la puedo dedicar a él. No sé si se animan a presentarnos otra de su disco. Le vamos a dedicar a Carlos, a ver. Oriente Carnaval le podemos se portará bien, Carlos. Bueno, le vamos a dedicar Oriente Carnaval, como dice Julio. Ahí va, que es una historia verídica. Sí. El número de Oriente Carnaval, ¿dónde está? Número 5. Ajá, número 5. Ahí vamos, papi. estamos acá en la música que escuchan todos junto con Gogo Blues, y ahora es tiempo de irnos a una breve pausa y luego de ella vamos a continuar charlando con la banda. Una pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos en la música que escuchan todos junto con Gogo Blues, charlando un poco, no sé si como quieren charlar un poco sobre el Cosquín y su experiencia, que ha sido ser la única banda boliviana que representando, ¿no?, al país en el festival. No sé si quieren compartir algo de eso. Bueno, hemos estado sí en Cosquín en enero del año pasado. Ha sido una experiencia muy linda poder representar a Bolivia, poner la bandera sobre el escenario y más allá de que nosotros haber nacido en Córdoba, presentarnos con todo el cariño representando Bolivia, porque realmente es nuestro país y es nuestro lugar. Ha sido el lugar que nos ha brindado todo, y bueno, gracias a eso hemos podido estar también en Cosquín, ¿no? Justamente en el homenaje a uno de los más grandes guitarristas que ha tenido no solo el blues sino el rock continental, ¿no?, que es Papa Norberto Napolitano. Y no sé, creo que son fanáticos ustedes también de... Sí, por supuesto. Sí, señor. Sí, nosotros, bueno, yo particularmente como guitarrista, me crié escuchando a Papo, fue el primer guitarrista que yo realmente escuché, y el primer solo que pude más o menos tocar, y en fin, las primeras canciones que pude hacer. Así que para nosotros fue un momento muy importante, tanto como te lo digo, Julio, ¿no?, en el aspecto de lo importante que fue ir a representar a Bolivia. También fue el momento de estar en ese momento, ¿no?, en ese tributo a Papo, ese homenaje a Papo, en donde había personas a las cuales nosotros habíamos admirado toda la vida, ¿no?, como Alejandro Medina, como Botafogo, en fin, como Vitico. Fue muy importante para nosotros y inolvidable, realmente. Justamente esto podríamos extenderlo a otra pregunta. No sé si sienten que hay algo de esa carga genética, ¿no?, en nuestro rock nacional, ¿no?, particularmente. Porque hay bandas que a mí me suenan mucho, por ejemplo, a La Pesada, o que traen mucho de la escuela de Spinetta, que es el otro lado. No sé, ustedes como músicos... Creo que el rock argentino influenciado claro. A toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, además, bueno, en estos tiempos ya como que todo se parece a algo, ¿no? O sea, nadie ha inventado la pólvora, digamos. Todo el mundo se va como basando en cosas como para hacer algo, ¿no? Así sean mezclas de estilos musicales o un estilo musical en sí. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Es difícil volver a descubrir la rueda, y aparte que no hace falta hacerlo, ¿no? No hace falta. Si nosotros pertenecemos a una historia, y si la historia a la cual pertenecemos no nos deja caer, entonces si nosotros tenemos que recurrir a algo, ¿a dónde vamos a recurrir? A la historia nuestra. Entonces yo creo que no hay por qué ya plantearnos una historia de quién es quién, ni de huevo ni la gallina, ¿no es cierto? No, es mucho más importante, creo, que hacer música y decir algo. Claro, sí. Y seguimos de acuerdo ahí. Bueno, a propósito de esto, ¿no? Yo leía por ahí que alguien sostenía o decía que la guitarra blues está compuesta por clichés y estándares, ¿no? Y yo tengo una opinión particular al respecto, pero quisiera ver qué piensa sobre esa afirmación aquí, aprovechando que tenemos uno de los mejores, si no el mejor guitarrista del país. Bueno, la verdad que sí está llena de clichés y estándar. O sea, pero la guitarra de blues es una cosa y el guitarrista de blues es otra. Entonces, yo creo que sí, el guitarrista de blues tiene estándares, tiene clichés, porque tiene un lenguaje. ¿No es cierto? Y como cualquier otra música, el guitarrista punk lo mismo, tiene sus clichés, tiene su lenguaje. El guitarrista de jazz, claro, igual, ¿no es cierto? Y el de heavy igual, y eso sucesivamente. Si vamos a analizar cada uno de los guitarristas, cada uno de los guitarristas tiene clichés y estándares. De ahí en más, considero que la diferencia que existe entre estos clichés y estándares es la personalidad y la forma en que cada uno de los guitarristas pueda desarrollar ese cliché y esta. ¿A qué viene la explicación? Supongamos que el cliché, supongamos que el estándar es el abecedario, uh-huh, y el cliché es la forma de la oración, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si yo lo digo, si yo armo una oración con sujeto tácito, ¿no es cierto? Uh-huh. Es muy distinta que si yo no lo hago con sujeto tácito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, vamos al caso. Entonces, si yo pienso de una forma una oración, no tenés vos por qué pensar la misma forma que yo, ¿no ves? Sí. Pero estamos hablando del mismo diálogo, estamos hablando del mismo idioma, pero pensamos distinto. Así suenan los distintos guitarristas de blues. Tocan el mismo diálogo, tocan la misma forma, pero son personas distintas a las que están hablando. Uh-huh. Pero digamos, es el indio, no la flecha. Sí. Muy bien, pues, porque veía que incluso los más críticos de Eric Clapton le daban por ese lado, ¿no decían? Sí, a mí Eric Clapton es un guitarrista que no me gusta. Personalmente, uh-huh, ¿no es cierto? Es, dentro de los guitarristas de blues me parece uno de los guitarristas más flacos, uh-huh, de blues, ¿no es cierto? No es un guitarrista para aprender. O sea, hay gente que tiene mucha suerte. Está bien, ¿no es cierto? Pero digamos que hay otros guitarristas realmente de blues que son guitarristas que uno puede aprender, ¿no? El caso de, sin ir más lejos, de Johnny Winter, estamos hablando de guitarristas blancos, ¿no? No estamos hablando, ¿no? Johnny Winter, Alvin Lee, Papo mismo, ¿no? Son guitarristas que tienen cosas mucho más interesantes que este Ray Vaughan, tienen cosas más interesantes que Clapton, ¿no? Y bueno, tras haber alimentado un poquito la polémica, no sé si se animan a presentarnos otro tema, ¿no?, de su disco hoy. Bueno, vamos a, hablando de blues, vamos a presentar un blues. Uh-huh. Este es el blues que tiene este disco, que, bueno, es una canción que la compusimos junto con Nicolás Suárez, que la verdad que me hizo sentir muy bien. Es una canción que se llama... ¿Dónde estás? Se llama No me importa y es el número 6. Está mal, no me importará. Me gusta mucho conversar. Siempre dicen cosas buenas. Cosas buenas. Los amigos de verdad. Los amigos de verdad. Gonzalo de Gogo Blues. Y bueno, estábamos hablando justamente fuera de micrófonos de algunas situaciones del rock nacional, y yo me quería animar a preguntarte esto también, o a preguntarles, ¿no? Bueno, es una parte de la tradición del blues esto de tomar las piezas de otros y retrabajarlas, reversionarlas, cambiándoles algunas cosas. Y bueno, no sé, esto no es en sentido estricto ser covers, pero creo que no nos hemos animado mucho dentro de Bolivia como a tomar los estándares de Sonny Boy Williams, de Guitar Slim, digamos, que ya están en dominio público y no habría que pagar regalías, digamos, por tomarlos. Bolivia no paga regalías por nada. O sea que no te preocupes, que podemos agarrar el último tema de Charly García y tocarlo y nadie va a pagar. por eso, ese no es el problema. No sé, entonces, porque eso se ve mucho en las otras escenas, ¿no? En Inglaterra, Spoonful, Killing Floor Blues, todos esos temas tradicionales los han cambiado y los han relanzado, ya sean los Yardbirds, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, para mí, es distinto el medio en el que estamos aquí. Digamos, hay tantas bandas que tocan cover, hay tantos tributos, que digamos sumar a su, la característica de esta banda fue todo lo contrario, digamos. Entonces digamos que a partir de una posición siempre te genera otra, ¿no? Entonces si nosotros planteamos que tenemos que construir un movimiento de rock boliviano, que hacer de esto una cosa que sea grande y generar un mercado, no lo vamos a construir haciendo covers ni versiones. En el caso este, ¿no es cierto? Ajá. Pero no tiene nada de malo. O sea, lo normal es hacer que una canción que vos sientas, si la compusiste vos, está bien, si no la compuso otro, pero vos sentís que es tuya, está bien, porque vos podés ser un intérprete y podés ser un compositor. Lo que pasa es que acá está un poco distorsionada esa cuestión del intérprete y muy manoseada, porque creo que hay mucha gente que ya hace muchos años que vive de otra gente, y yo creo que se tiene que acabar eso, porque creo que un músico no puede tener 40 años y estar tocando canciones de otro y no haber aprendido nada. No sé si se animan o te animas tú a acotar algo más, Julio. No, tiene razón, tiene muchísima razón Gonzalo. hay que sacar para afuera todo, hay que siempre tener que decir algo. Y bueno, y hay que componer, hay que generar algo para las próximas generaciones. ¿Sí? Nuestros hijos tienen que estar orgullosos de nosotros en un futuro por escuchar una canción nuestra grabada, ¿no? Claro. Oye, anoche vos viste el show. Sí. ¿No es cierto? ¿La pasaste bien? Ah, oh, claro que sí. Bueno, la pasaste bien, ¿no es cierto? Nosotros de anoche tocamos 25 temas, de los cuales 24 eran nuestros. ¿Vos te diste cuenta? Claro, sí. Ningún problema, la pasaste bien. Sí, no. Pero no parece que si uno no toca una canción que uno puede cantar, no la va a pasar bien. No. Pero, o sea, ¿me entiendes lo que digo? Claro, sí. Para mí es una huevada. O sea, realmente nosotros tenemos que marcar la pauta de que si vos tocas bien, te haces buena música y es tuya, te puedes parar al frente de quien sea a tocar lo que es tuyo y a plantearlo como una... esto es lo que yo sé hacer y bueno, lo hago así, digamos. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que también hay mucho miedo de competir con la gente que hace cover porque realmente ellos tocan éxitos. Y nosotros no hacemos éxitos, nosotros hacemos canciones. Sin desmerecer también a la gente que trabaja con cover, o sea, no, bueno, también como decía Gonzalo, la circunstancia también te lleva a muchas cosas, también hay que tocar para vivir y comer, ¿no? Claro, sin desmerecer a la gente, porque todos vivimos bajo este sol, tenemos que comer. Pero lo que te quiero decir es que si nosotros queremos construir un movimiento, o sea, yo no critico a la gente que hace cover en el sentido del movimiento de rock. Si no critico el movimiento de rock, no tener la suficiente fuerza para generar un movimiento propio y poder ser solvente ante quien sea. Sí, verdad. A pesar de eso, ayer creo que su segundo set fue bastante cantado, ¿no? ¿Sí? Sí, se sintió mucho igual, y no solo sus éxitos, ¿no? Porque han tenido algunos hits importantes. Hemos tenido algo que tanto... Hemos tocado una antigua canción también de Pateando el Perro, se llama Ciudades Perdidas. Sí. También que bueno, que no la podemos dejar de tocar nunca. No la dejen de tocar nunca. Bueno, no sé si se animan a presentarnos una canción más del disco. ¿Ya? A ver, Julito, te toca a vos, de la aquí. A ver, yo quiero escuchar una cortita y contundente que es la número 8, que se llama Mr. Boogie. Todos partiendo con Gogo Blues. Y bueno, no sé, yo tenía una pregunta. En su página web hay una pequeña foto en la que el cantante de Las Pelotas sale al escenario, ¿no?, con una polera de Gogo Blues, y No sé si podrían contarnos cómo sucedió eso, cómo se conocieron con las pelotas, esa relación. Bueno, yo no, esa noche no estaba en Backstage. Bueno, la verdad es que fue algo raro, ¿no? Porque me dijeron, vení que te quiero presentar a una persona. Entonces, cuando me lo presentan, me dice, Ale, te presento a Gonzalo, el tipo se da vuelta y yo lo veo que estaba con la polera de Go Blues. Entonces medio como que me quedé helado. Y bueno, él decidió, dice, ¿me queda bien? Sí, le digo, ¿te queda bien? No, muchas gracias. Y salió a cantar con la polera de Go Blues. Claro, eso fue el viernes a la noche de Cosquín Rock, bueno, que fue el... bueno, Las Pelotas cerró el concierto. Con un concierto impresionante. Aprovechamos también un poco la difusión que ahorita tenemos para, no sé si se animan a ir anunciando quizás algunos de los planes que tienen próximamente como Go Blues, porque nos están escuchando en La Paz y en varios lugares de Bolivia, y de repente podemos aprovecharnos para avisar algunas cosas. Claro, bueno, vamos a tener un año bastante agitado en cuanto a conciertos y a preparación de conciertos, ¿no? Estamos preparando un material, estamos preparando una serie de conciertos con Donato Espinosa, que bueno, es uno de los mejores charanguistas que yo he escuchado en mi vida, y tengo la suerte de que es un amigo nuestro. Vamos a estar preparando una serie de conciertos tanto en La Paz, en Sucre, Potosí y Cochabamba, en teatros con él, Go Blues y Donato Espinosa, tocando canciones de Go Blues, tocando canciones de Donato Espinosa. Por un lado eso, vamos a tratar de preparar un nuevo disco para el fin de este año. Y bueno, vamos a estar en el ciclo de conciertos Unplugged que organiza Pro Audio este año, que se llama Escala de Mano, que este año... Bueno, me confirman lo que vamos a hacer nosotros también en el Teatro Municipal de La Paz. Entonces, digamos, vamos a tener un poco un año bastante agitado en cuanto a conciertos importantes y cosas más trascendentes que lo que habitualmente hacíamos, que era tocar en bares, ¿no es cierto? Entonces, eso es más o menos lo que puedo contar de lo que va a suceder este año. Sí, sí. Están preparando también nuevo material, creo, para este año. Finales de año. Sí, pero... bueno, todavía no estamos trabajando en eso, pero estamos muy creativos últimamente. No, lo tenemos expectativa para fin de año, a ver si ya tenemos el próximo disco. Bueno, y también invitar a todos los que nos están escuchando para que se consigan, ¿no? Se compren. Sí, yo diría que vayan esta noche a escucharnos al Kefren, y bueno, ahí vamos a estar vendiendo el disco. Tenemos el que estamos pasando hoy, que se llama Go Blues Hoy, y el anterior, que es Go Blues en vivo en el Equinoccio. Sí, son... es, creo que uno de los mejores para empezar a conocer la banda, porque como que está su repertorio más representativo y con la fuerza que tienen en vivo. O sea, si es que no pueden ir realmente al concierto hoy, sería bueno que se consigan también ese disco. Claro que sí, por mí. Y aparte, sí, no, pero que vaya, no. Que vaya, claro, no. Se la van a pasar bien, la van a pasar bien. Sí. No podemos dejar de recomendar que vayan al concierto, porque ayer estuvo realmente increíble. Vimos algunas cosas sorprendentes. Una banda que está totalmente en forma, es una demoledora sobre el escenario. Y tiene mucho sentimiento, mucho feeling, así que están todos invitados. Y Go Blues se hizo esperar un poco, pero estaban aquí y a disfrutar. Más vale tarde que nunca. Oh, claro. No sé si ahora sí podemos compartir un tema más, ¿no? A ver, ¿cuál te gustaría vos? Sin mí, me gustaría escuchar. Sin ¿sí mí, puede ser? Sí, señor. Esta canción es de Nicolás Suárez, nuestro tecladista, se llama Sin Mí. Es número 3. La número 3. Tengo un niño y se me parece, dibuja y canta la vida que le pertenece, no se cansa y las filas le alcanzan, es mi niño y juntos pasamos jugando a ron, río no, jugando a ron, río no, jugando a ron. Yeah. yo. Se me parece. Dibuja y canta la vida que le pertenece. No se cansa y las pilas le alcanzan. Es mi niño y juntos pasamos jugando al ron. Riendo, jugando al ron. Riendo, jugando al ron. Fíjate donde cuidé. Fíjate donde piqué. Quédate donde quedé sin ti. Estoy aquí. Cuídate donde cuidé. Quédate donde quedé sin ti. Estoy aquí. Del programa, se nos ha ido volando la hora. Hemos tenido pero la oportunidad de compartir aquí con Gogo Blues. Antes de irnos, queremos aprovechar para hacerlos parte de un gran proyecto que venimos tratando de armar hace algún tiempo atrás. Se trata de un programa, una serie de programas más bien que van a intentar ser una retrospectiva del rock, ¿no? Que tenemos rock nacional. Tenemos una riquísima historia del 64 hasta nuestros días y bueno, qué mejor que contar con su apoyo y más teniendo en cuenta que tenemos ahí a un prócer nacional como parte importante de la banda. Ya, bueno, para perfecto. Nosotros va a ser un placer. Sí, sí. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la compañía, amigos. Gogo Blues, ha sido un verdadero gusto, un honor más que todo tenerlos aquí en nuestro programa, ¿no? Por favor, antes de despedirnos, les pedimos que manden un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan por la radio y por internet, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles por la nota y bueno, y por la amistad que vamos a empezar a tener a partir de ahora. Y quiero saludar a toda la gente de Cochabamba, a la gente que está en internet, quizás del otro lado del mar escuchándonos. Bueno, el Gogo Blues va a seguir tocando por muchos años más, así que toda la gente que nos puede estar escuchando en este momento nos va a escuchar en un futuro muy cercano. Bueno, como dijo Julio, agradecerles por la nota, realmente le hemos pasado muy bien, fue un momento muy grato, hemos podido conversar cosas que habitualmente no conversamos y que normalmente deberían ser tener más este sentido las notas y dejar un poco de la huevada del horóscopo, y si sos casado, y si te gustan las gordas, si te gustan las flacas, las altas. Entonces la verdad que tuvimos una charla bastante linda, hablamos de cosas realmente que son reales, de cosas que nos pasan y cosas importantes para la gente que realmente el público que nos ve, que habitualmente no tiene la posibilidad de estar cerca nuestro, a través de esta entrevista ha podido estar mucho más cerca que otras veces, que donde vamos a programas en los cuales terminamos hablando de nuestro horóscopo, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias por los elogios, no esperamos una versión de entrevista cliché, ustedes se han portado muy bien, no ha habido demagogia en la entrevista. Esperamos tenerlos muy pronto de vuelta, ¿no? Compartiendo su material o como quieran, están invitados a volver cuando deseen, ¿no? Es un lujo tenerlos siempre aquí con nosotros. Bueno, así será, un placer, gracias. Y bueno, vamos a invitar esta noche a la gente y a ustedes también, para que vayan a vernos al Kefren. A partir de las 10:30 de la noche, que vamos a hacer un concierto impresionante. Hoy ya hemos descansado, estamos mejor, ya nos hemos sacado las ganas. Claro, hoy sí. Vamos a tocar realmente toda la noche y la vamos a pasar bien. Y muchas gracias, muchachos, por esta cobertura y esta banda de ustedes. No, gracias a ustedes, ha sido un verdadero privilegio y será hasta la próxima. Muchas gracias, de verdad, chicos. Bueno, la semana que viene seguiremos con Buy the Ticket, Take the Ride, que es la segunda parte del programa dedicado a los viajes y medios de transporte. Y bueno, los estaremos esperando. Nos hemos olvidado nuestro auspiciador, la Mutual Guapaya, ahorro y préstamo para la vivienda. Yo sé que no se van a enojar, pero igual vayan por ahí, acérquense a hacer sus pagos de impuestos, tributos fiscales y... Ahí también pago el Fombis y servicios. Ya saben, tienen que decir dónde escuchar la publicidad. Esperamos que les haya gustado el programa. Aquí gracias de nuevo a Gogo Blues. Un saludo para todos. Nos animan a dejarnos un bonus track, un último tema de su... A ver, bonus track, el último tema. Pero claro, a ver. Julio Jaime, me gustó. Vamos a hacer el Mosba Blues y Gogo Blues. Listo. El bueno, último tema del disco. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Chao. Estaba filmado, güey.